El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado, sábado 22 de abril. Estamos en la semana número 16, ha transcurrido 112 días del año. Bueno, pues espera la puesta del sol a las 7 de la tarde con 56 minutos. Es un extraordinario sábado, muy alegre. Los niños están por regresar a clases, creo que eso no es de tanta alegría. Sin embargo, bueno, pues ya corresponde que regresen a clases. Y nosotros aquí en El Punto Crítico, como siempre, tenemos información útil para que usted la pase muy bien. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida este extraordinario sabadito. www.elpuntocrítico.com para estar en contacto directo con nosotros, o a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Ahí estamos a las órdenes con grandes sorpresas para ustedes. Hoy vamos a platicar, por cierto, acerca de empresas de éxito. Tenemos la sección Empresas de Éxito. Ahí vamos a estar platicando con Sal Experts. Es una consultoría, y bueno, pues a lo mejor el nombre suena muy rimbombante, muy, muy sangrón, pero bueno, se refiere mucho a la venta, a las ventas. Nos van a poner ejemplos extraordinarios. Si obviamente su empresa está pues un poquito abajo en las ventas, creo que es la parte primordial. Es muy difícil levantar una empresa que no está vendiendo, obviamente. Así es que bueno, pues para ello nos vamos a contactar ni más ni menos que con Alberto Cárdenas, quien va a estar en contacto directo con nosotros. Nos va a estar platicando acerca de esta situación directamente desde la tierra del cabrito, directamente desde Monterrey. Alberto Cárdenas lo vamos a estar entrevistando el día de hoy. También vamos a estar con Nora. Nora es una extraordinaria y gran actriz que en este momento está presentando una puesta en escena con los grandes éxitos de José Alfredo Jiménez, Nora Huerta. Paloma, qué herida, con H, qué herida. Así es que Nora Huerta está presentándose los jueves en el foro A Poco No. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno esta extraordinaria entrevista. Y también Drácula. Drácula va a ser una muy buena entrevista que vamos a tener. Por supuesto, con uno de sus fundadores, apenas hicieron una fusión por allá bastante buena. Con los grandes amigos de teatro que se va a estar presentando en el Teatro Frufru. Así es que bueno, pues también tenemos esta muy buena entrevista el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Federico Vale Chirino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. También tienes una muy buena propuesta para nuestros amigos Radio Escuchas. Bueno, pues ¿qué tal? Efectivamente los voy a llevar a Morelos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay actividades y sobre todo, bueno, pues usted que está aquí en la Ciudad de México, y si no, pues la gente que está en los estados circundantes a la misma, bueno, pues les voy a recomendar qué hacer, actividades en el estado de Morelos, repito. También, bueno, pues el siguiente fin de semana, es decir, ya a partir del otro, el otro sábado ya está en pleno, ya estaría en pleno la Feria Nacional del Libro en León. Entonces, la FENAL. Entonces vamos a platicar con el director del Instituto de Cultura de León. Vamos a platicar justamente de esta feria del libro allá en León. Así que en un momento más los detalles. La grata compañía de Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, con una reflexión para ustedes. Adelante, poeta. Hola, buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre las palabras que se nos quedan pegadas en la memoria. Y tenemos el gusto de saludar a Nora Huerta, actriz que está participando en esta propuesta de cabaret Paloma, qué herida. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Nora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Oye, aquí estamos en El Punto Crítico, fin de semana, con las propuestas de teatro. Y sabemos que, bueno, pues tiene escasos días. Nos llegó la invitación para Paloma, qué herida. Así es que suena bastante, bastante agradable esta propuesta teatral. Platícanos, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema? Mira, Paloma Querida es un espectáculo de cabaret, mi nuevo espectáculo de teatro cabaret, en donde hago homenaje a la canción vernácula, la canción ranchera, lo más sólido y pesado propio de la música mexicana. Y bueno, pues es una paloma, la clásica paloma, la paloma que nomás tenía en puro llorar, que no dormía y nomás tenía en puro llorar, pues así con los ojos hinchados y recién llorada, va a venir a contarnos historias muy divertidas, muy peculiares, que tienen que ver con el desamor o la no buena fortuna en el amor, y cómo las canciones rancheras nos invitan siempre a vivir el amor desde un lado muy, muy sólido, muy, muy trágico. Muy gacho, ¿no? Muy gacho o con muchísimo orgullo. Entonces, pareciera que tenemos de a dos sopas. O ser muy trágico o muy orgulloso y hacer como que el amor no nos importa. Entonces, pues la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado te gusta vivir el amor? Aunque siempre disfrutar de nuestra música mexicana es un deleite. Me parece que ha sido un espacio que hemos conquistado a mucha honra. Es una parte como muy mexicana que nos da una identidad muy profunda. Porque sospecho que las mexicanas y los mexicanos sabemos vivir el desamor y el amor con mucha dignidad. Y que nos sentimos además hasta orgullosos de eso. Entonces, pues nada, la invitación es para que me acompañen a República de Cuba 49 en el Foro A Poco No, donde estaremos presentando Paloma Querida, homenaje a la canción vernácula, y pues la guía, digamos, por este repertorio musical será la Paloma, la mismísima Paloma Querida. Oye, además tengo la fortuna de contar en esta ocasión con un creativo muy, muy delirante y muy divertido, Juan Pablo Villa, quien se ha caracterizado por hacer un poco de experimentación sonora a partir de la voz y a partir de los sintetizadores. Entonces les puedo decir que la reinterpretación de la música tradicional mexicana está fantástica en manos de Juan Pablo Villa, quien es el encargado de la dirección musical y además quien, bueno, me hace el honor de acompañarme en escena. Me parece que es una propuesta fresca, una propuesta interesante que les puede agradar muchísimo. Si les gusta la canción mexicana, vengan. Si les gusta el cabaret, vengan. Si les gusta la forma satírica en que las reinas chulas nos divertimos de todo, pues vengan. Este es un espectáculo 100% chulo de mi autoría. Y bueno, me complace muchísimo poder compartir el escenario y el espacio creativo con Juan Pablo Villa y darle otra lectura a la música mexicana, que de verdad les va a gustar, les va a encantar. Fíjate, Nora Huerta, que desde el momento de que nos estás platicando ya la idea se me hace extraordinaria, porque hay muchas damas, muchas feministas, digo sin que suene ofensivo, sin ser despectivo, que desde el momento en que hablamos de amor, así como dices, o somos muy románticos, cayendo en lo ñoño o cayendo en lo cursi, o tenemos que vivir el amor, pues dolido, al tipo Pedro Infante, Jorge Negrete, que se ponen unas santas borracheras por una mujer. Y oye, qué bárbaro. La misma historia nos la han vendido a las mujeres, ¿eh? O caracoles. Tenemos que tener a un caballero o a una persona que nos hace el amor, la corte con el amor romántico, o nos la hace desde el desprecio y desde el orgullo. Y la verdad es que son construcciones que de veras, como bien dijiste, hemos aprendido hasta de nuestra cultura nacional, es decir, nuestros héroes, los charros cantores, los héroes que no lloraban, no se emborrachaban por las mujeres y el desamor. Cuando la verdad, pues hay que preguntarnos, pues qué tanto lo estamos disfrutando y qué tanto nos estamos atreviendo a hacer nosotros mismos y otras construcciones del amor, pues que por lo menos nos permitan disfrutarlo, ¿no? Si no es... Y es que desgraciadamente así es como lo aprendimos, ¿no? Así nos enseñaron nuestros padres, ahora sí que el que se enamora nada más es para sentir bonito. Yo no sé, está muy complicado esto, ¿no? Y es muy complicado, pero es una construcción, como bien lo has dicho. Entonces, pues la propuesta es a revisar esta construcción. Yo en el espectáculo planteé, bueno, ¿qué habrá sido primero? ¿El orgullo o la paloma? O sea, ¿Alfredo o el orgullo? ¿El orgullo mexicano? ¿El huevo o la paloma? No, pues del huevo que le costamos a Alfredo. Estoy orgulloso porque la verdad es que tampoco es una construcción que sea sencilla para los hombres ni para las mujeres. Oye, qué bárbaro, me encanta. El personaje que interpretas, o el personaje en el que se centra este tipo cabaret, que me encantaría también que nos platicaras el estilo cabaret, cómo lo manejas, pues es la pajarita, ¿no? Es la pájara, o sea, el personaje principal que nos va a guiar por toda la historia es la paloma querida. O sea, viene con una herida honda y profunda en el alma y viene a contarnos por qué trae la herida profunda en el alma y viene a proponernos tener una solución. Como bien el cabaret, pues es la sátira política, es la crítica social a partir del humor. Es decir, para nosotras la prioridad es que se tenga una experiencia placentera, divertida, y si eso no sirve para reflexionar en torno a algo, pues digamos que ya estamos de cambio. Pero el objetivo será hacerles pasar un buen rato, un rato divertido, un rato donde puedan disfrutar, en este caso de música ranchera y de algunas historias peculiares que la Paloma nos va a contar. La Paloma viene a contarnos historias de personajes que no han sido muy afortunados en el amor, y bueno, pues juntos vamos a desentrañar por qué fue, si fue el orgullo, si fue la razón, si fue el dolor, si fue Pedro Infante, si fue José Alfredo Jiménez, que a ver quién fue. Y nos va a dar ganas ahí en el foro, ¿a poco no?, que está ahí sobre Donceles, de pasarnos luego a una cantina, pero ya en buena onda, en buen plan, ¿no? Ya no tanto para darnos nuestros, claro, nuestros golpes de pecho, ¿no? Ay, mira cómo está ahí sufriendo. Están los mariachis, hombre, en Garibaldi. Allí en Garibaldi, Caracoles. Yo les propongo que vengan al foro, ¿a poco no?, a disfrutar de esta música tradicional mexicana que la traemos en la sangre y que siempre es un deleite escucharla. Con esta nueva reinterpretación que hace Juan Pablo en el mundo sonoro, porque hay una experimentación de verdad muy entrañable. Y lo que yo les pueda decir es corto para lo que van a escuchar, porque no hay instrumentación tradicional. Estamos trabajando con loopers y con sonidos sintetizadores y con la voz de Juan Pablo, que hace toda una experiencia creativa muy interesante. Y pues bueno, después de esto, irnos a Garibaldi, ¿por qué no?, a escuchar la viva voz del mariachi. Oye, qué rico. Fíjate. Es muy lindo dejar salir. Además, pareciera que a los mexicanos, nomás allí en las canciones, nos damos el chance de sentir. Entonces, pues, vengas a sentir un ratito. Oye, Nora, fíjate qué me dice mi mujer cuando empiezo a decirle, ¿me amas? ¿Sientes algo por mí? Ya sabes, ¿no? También los hombres tenemos esa sensibilidad. Fíjate qué me dice. Me dice, ¿ah, ya vas a empezar de víctima? Te voy a poner a José Alfredo Jiménez, fíjate nada más. Y ahora, pues lo vamos a poder ver reflejado en esta extraordinaria puesta en escena. ¿Qué día se está presentando, por favor, y los horarios, si eres tan amable? Sí, voy a estar los jueves en el foro, ¿a poco no?, República de Cuba número 49, es atrás del Teatro de la Ciudad, y ahí estaremos todos los jueves a las 8:30, de aquí hasta el 20 de junio. Oye, pues entonces todos los jueves son del foro, ¿a poco no? Ahí vamos a estar con Paloma, qué herida, con H, ¿no? Paloma, qué herida. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales? ¿Algo más que quieras agregar, Nora, si eres tan amable? Que nos sigan a las Reinas Chulas por redes sociales, que siempre tenemos algunos descuentos y promociones. En principio, vaya al foro, ¿a poco no?, al Sistema de Teatros, que una vez más nos hicieron favor de abrirnos sus puertas y de permitirnos presentar este espectáculo, lo cual me pone muy feliz, porque es acercarnos a otro espacio de la ciudad, en el centro histórico. Y pues bueno, vengan, porque se van a divertir, es garantizado. Consuma cabaret mexicano, que tenemos de lo mejor, hay muchísimas compañías que están haciendo cosas muy divertidas y muy padres. Consuma cabaret, consuma en sus ratos de ocio, dedíquelos a cosas tanto más interesantes. Entonces, pues váyase al museo, váyase a pasear por el centro. Y luego ya nos caen por allá por el apoco, ¿no? Fíjate, Nora Huerta, que estábamos platicando hace un ratito con el Ballet Metropolitano BMET, que están presentando, van a estar presentando Drácula, pero en la versión de danza, de ballet, ahí muy cerca en el Teatro Frufru, por cierto, y eso es lo que me late, es lo que nos gusta aquí en el Punto Crítico, estarle dando cabida a estas propuestas, a ingeniosas, divertidas, muy muy padres, a precios económicos, porque siempre en el foro, ¿a poco no?, hay para los mayores de edad, para los estudiantes. Descuentos, exacto, descuentos para estudiantes, para maestros, de verdad no hay modo para no asistir. Exacto. Pues acérquese por medio de la red social y dígame, no me alcanza, dame una condecía, y con muchísimo gusto se otorga. Que no sea un pretexto que traemos el bolsillo corto. Hay que disfrutar de las ofertas culturales que nos da la ciudad, que como bien dije, son muchas y muy variadas, y siempre hay modo. Entonces siempre hay modo. Mi red social es en Twitter, @ Nora Reina Chula, entonces por ahí me puedo encontrar, o busque la Reina Chula en internet y por ahí nos podemos contactar. Oye, pues qué chulada de entrevista. Gracias, Nora, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos mucho éxito. Allí estaremos los jueves en el foro, ¿a poco no?, con Paloma, qué herida. Un fuerte abrazo y a tus órdenes aquí en el Punto Crítico Radio.

un nuevo clásico de vampiros. Entonces creo que es lo que hace falta muchísimo para todos aquellos que les gusta esta onda de clavarse un poquito más en la en los terrenos oscuros, digo, con el buen sentido de la palabra. Y fíjense que me llamó la atención, tengo ganas de ver esta película porque es un nuevo clásico de vampiros. Me late esta idea de acercarnos a estos temas, ¿no? Y por ello, bueno, pues el día de hoy, coincidentemente, pues tenemos a Fernando Ortega, quien está en el Ballet Metropolitano Bemet, es lo correcto, es correcto, y nos viene a platicar acerca de Drácula. Sí, bueno, Bemet es una compañía independiente de ballet. Perfecto. Una de las primeras en México. Si escuchas hablar de ballet, siempre nos referimos a la compañía nacional. Entonces Bemet trata de hacer algo nuevo. Algo. Y dentro de esto nuevo, bueno, estamos innovando con el primer ballet de terror en México y mexicano. Entonces tenemos que, exactamente es a lo que me refiero, porque cuando hablamos precisamente de Drácula, de vampirismo, ya tenemos, digamos, que lo mismo de siempre, ¿no? Sí, aparte Drácula es una historia bien conocida por todos. Exacto. Es como el vampiro clásico. Nosotros tratamos de adaptarla y, bueno, darle este toquecito de ballet que no se le había dado en México. Digo, se ha presentado en Inglaterra, en Cuba, en Canadá, pero es la primera vez que mexicanos decidimos apostar por hacer esto. Pues me parece una extraordinaria y gran idea. Qué bueno siempre acostumbramos irnos por el lado gringo, por el lado, ya sabes, inglés, obviamente. Y una de las cosas, disculpa la comparación, pero una de las cosas que me llama la atención de la película es precisamente que tiene que ver con una película que supone que es un vampiro en Irán, ¿no? O sea, lejos de los castillos de Bram Stoker y todo esto. Pero bueno, en este caso, ¿ustedes cuál es su propuesta? ¿Se basan bajo el mismo guión, digamos, bajo la misma idea de Drácula? Está basado... ¿Qué es lo diferente con ustedes? Está basado, Fernando, en el libro de Bram Stoker. Está inspirado en todos los personajes que podemos ver ahí. Mina, Jonathan, Van Helsing. Todos estos personajes los vamos a encontrar con la misma historia, pero contada a manera de ballet. Todo esto en un concepto minimalista, con bailarines mexicanos, reitero, es a lo que le estamos apostando ahorita nosotros, al talento mexicano. Obviamente también tenemos diálogos. Cero diálogos, puro ballet. Tenemos la música. Tenemos varios compositores. Preferimos que sea sorpresa. Te puedo hablar que es música clásica. Ah, ok. Es un combinado de varios compositores. Y bueno, gracias a ello tenemos un muy buen resultado. Esta compañía Bemet, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Es una propuesta joven, fresca? ¿Cuánto tiempo ya llevan desde que surgió? Afortunadamente nos ha ido bastante bien. Y ahorita yo soy de una empresa que se llama Garamatuso. Somos una casa productora de cine y teatro. Y conocimos a Bemet el año pasado. O sea, nosotros nos fusionamos para hacer Drácula. Uh-huh. Bemet ya lleva años, lleva más de 10 años con su proyecto. Y nosotros apenas nos estamos incursionando en esto del ballet con ellos. Perfecto. Entonces, ¿han tenido buenos resultados? Digo, Drácula, ¿ya tuvieron la oportunidad de presentarlo en algunos otros recintos? Sí, presentamos el mes pasado en el Centro Cultural Universitario con lleno total. Luego nos fuimos al Teatro Bicentenario en Naucalpan, dos funciones también con lleno total. Y bueno, ahorita estamos el 29 de abril por abrir fechas en el Teatro Frufru, que es el teatro con más actividad paranormal en toda la Ciudad de México. Me encanta la idea, ahí es donde hemos visto, obviamente, temas también oscuros, ¿no? De repente. Sí. Y es un extraordinario, muy buen lugar, cerca de Bellas Artes, cerca de Donceles prácticamente, ahí es donde podemos encontrar, ¿no? Exactamente, es Donceles 21, si no me equivoco. Uh-huh. Y aparte tenemos el plus de que vamos a tener función 29 de abril, 6 de mayo y 13 de mayo. Y el 13 de mayo la función es a medianoche. Excelente, entonces, qué rico. Para todos los amantes del terror, de Drácula y de todo esto, van a encontrar una función muy, muy buena. Muy escalofriante. Sí, aparte dicen que en ese teatro espantan. Oye, pues mejor todavía, qué rico. Y aparte, pues obviamente, si estamos hablando de Donceles, de repente hay unas cantinas, me ha platicado, buenísimas ahí cerca, hasta Garibaldi. O sea, muy, muy barato, por cierto. Además, unas extraordinarias cosas de las cuales platicaremos para no desviarnos, ¿no? No desviarnos del tema. Oye, una cosa interesante, ¿a partir de qué edad tú recomiendas, ya que se acerquen, digo, quizá atrapa a los adolescentes esta idea de lo que estamos platicando el día de hoy. ¿A partir de qué edad recomiendas tú y cuántos bailarines tenemos en escena? Recomendamos a partir de 12 años, porque bueno, es ballet, el ballet es pesado. Nosotros tenemos la convicción de jalar público que es de ballet y que no es de ballet. Esto ya lo van a ver las personas que nos acompañen, a qué es a lo que me refiero. Mezclamos un poquito de teatro, de cine y de ballet. Teatro en las gesticulaciones, en tener que actuar, en dar un personaje. Que eso normalmente en ballet no lo ves. Ballet, bueno, pues es todo el hilo conductor de la obra. Y de cine, porque la música nos hizo favor de darle unos arreglos musicales a Alberto Palomo, que él es compositor para cine. Uh-huh. ¿Cuántas Entonces, personas tenemos en escena? Tenemos un promedio de 20 personas en escena. Excelente. Oye, ¿y el vestuario qué tal está? ¿Sí atrapa? Es decir, ¿sí nos vamos sí. a envolver en la historia? Sí, el vestuario es totalmente de época. Todo se mandó a hacer dentro de la República Mexicana. Vestuario, escenografía, todo se mandó a hacer a distintas partes de la República. Porque bueno, como es un ballet de gran formato, también cabe resaltar eso. ¿A qué me refiero? A que no es un... a pesar de ser un ballet independiente, uh-huh. no es el clásico de que no tenemos escenografía o salimos con leotardo. No, es un ballet de gran formato. Tenemos escenografía, tenemos vestuario. Se invirtió para poder copiar la vestimenta de la época de cuando fue escrito este libro. Entonces tenemos ahora sí que algo bien hecho, nada vapor, sino que merece el darnos la vuelta por allá. Es correcto. ¿Ustedes van a ofrecer algún tipo de descuento, algo así para, no sé, sí. estudiantes, de repente lo...? Tenemos el 29 de abril, que es el Día Internacional de la Danza. Tenemos todos los boletos, es poquito arriba de mitad de precio. Todos los boletos traen descuento. Ok, perfecto. Se ha consolidado B-Met precisamente como un extraordinario ballet donde han salido grandes figuras. ¿Qué otros proyectos tienen próximamente? Digo, ¿ahorita se van a concentrar todo este 2017 con Drácula o qué otras cosas nos van a estar presentando durante el próximo año? Pues este año queremos que sea solamente Drácula. Queremos enfocarnos porque estamos haciendo crecer la obra. Las tres funciones pasadas que dimos nos ayudaron a alimentarla. Cada función que damos le estamos poniendo un poquito más. Las personas que ya la vieron van a encontrar una función totalmente distinta que se ha hecho en base a sugerencias del mismo público. Entonces este 2017 queremos enfocarnos en Drácula, tal vez, ahora sí que depende de cómo nos vaya, por ahí de octubre, noviembre sacaremos otro proyecto de terror también para niños. Oye, los jóvenes, los adolescentes, los niños también que estén interesados en integrarse a ustedes, ¿qué es lo que tienen que llevar a cabo? ¿Cuál es el proceso? Nos pueden encontrar en la página de Facebook, Ballet Metropolitano B-Met, así estamos. Con B alta, por favor, B-Met. Es como la abreviación de Ballet Metropolitano, B-Met. Perfecto, entonces, sí, porque ahí nos no pueden va a faltar mandar... aquel que lo ponga con V y ya, ya fue. Sí, ahí nos pueden mandar mensaje y bueno, estamos abriendo convocatorias, castings para otros proyectos. Digo, ya tenemos montado, no sé, Cenicienta, Cascanueces, ballets clásicos que de repente nos piden y podemos llevarlos a diferentes partes, pero este año es totalmente Drácula. Oye, Fernando Ortega, ¿y cómo les va con este apoyo por parte de Cultura de la Ciudad de México? ¿Cuesta mucho trabajo? ¿Cómo está esa onda? Para salir adelante, digo, como compañía. Es muy difícil. Sí, es complicado. Okay. Es muy complicado. Digo, lamentablemente la cultura se ha quedado en manos de unos pocos. Uh-huh. Entonces, por eso vemos que en las películas vemos siempre a los mismos, las obras de teatro las producen siempre los mismos. Sí, de acuerdo. Y nosotros como compañía decidimos, bueno, si el gobierno no te ayuda, pues busca recursos de otra parte y todo esto lo estamos financiando nosotros. Este ballet es un ballet de gran formato. Y lo estamos financiando dos compañías, que es Ballet Metropolitano y Garamatuso. No hay inversión de gobierno, no hay inversión de empresas, nada más somos nosotros. Bueno, pues hay que apoyarlos, hay que estar ahí al pie del cañón, apoyándolos. Por supuesto, recuerden en Facebook, únicamente tiene Facebook por el momento, Ballet Metropolitano, sí, B-Met. Y nos encuentran también en DráculaEnMéxico.com. DráculaEnMéxico.com. Es correcto. Perfecto. Pues entonces tenemos, nada más nos repite las fechas en las que van a estar participando, si eres tan amable, Fernando Ortega. Claro que sí, el 29 de abril, 7 de la noche, el 6 de mayo, 7 de la noche, y el 13 de mayo,

de acuerdo conmigo, Carlos María Flores. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, Federico, aquí con el gusto de saludarte. ¿Cómo va todo? No, pues muy bien. Oye, pues la aquí presumiendo de la Feria Nacional del Libro que tienen allá en León, que hoy por hoy de verdad pues es la más importante del Bajío y que además, bueno, pues va creciendo en participantes en sellos y firmas editoriales, también en participación de plumas, ¿no? Plumas muy prestigiadas, muy importantes hablando de literatura nacional y que, bueno, además hay actividades también alternas. Pero platícanos mejor tú, Carlos María. Fíjate que muchas gracias por el espacio, estoy muy contento de estar aquí en tu podcast, muy muy honrado de que nos hayas invitado a regalarnos un espacio. Sí, efectivamente estamos muy muy orgullosos de nuestra feria. Es, como tú bien lo dices, el evento editorial más importante del Bajío y sin duda uno de los más importantes del país. Hemos apostado desde hace un par de ediciones con esta ya a mejorarla, reposicionarla como un evento estelar donde los libros y la palabra sean las presencias más importantes. Hemos construido con esto y con varios aliados estratégicos que hemos ido generando en este tiempo aportaciones de muchas personas para poderlo hacer mucho más ambicioso posible, ¿no? Hemos vuelto a la parte infantil, a la parte juvenil, porque lo que nos interesa es la generación de lectores. Con esta parte creemos que contribuimos sin duda a una cuestión de un equilibrio social mucho más sensible y mucho más. Pues mira, Carlos, perdón que te interrumpa, pero esta mañana, bueno, perdón, la mañana del jueves, sí, me parece que fue el jueves pasado que estuvimos platicando, tú dijiste algo muy importante, dijiste de la trascendencia que tiene el crear el hábito de la lectura en jóvenes, en niños, ¿no?, menores de 15 años, puesto que después de esa edad, pues ya es mucho más difícil. Es correcto, sí, no es un secreto. Las personas después de los 15 años que quisiéramos que adquirieran el hábito de la lectura vuelve un esfuerzo titánico. Y no obstante, cuando tenemos la posibilidad de atender a nuestros niños y jóvenes para que puedan tener este gusto, esta pasión por la lectura, pues vamos a tener, desde el momento que tengan este tipo de herramientas, de competencias, ciudadanos mucho más íntegros, más comprometidos con su entorno, con ellos mismos, con sus familias, con sus trabajos, con su quehacer cotidiano, puesto que esta parte de la lectura es sin duda un catalizador de aptitudes, de emociones, de sensibilidades que pocas disciplinas te lo ofrecen. Y además, pues es una disciplina muy rica y muy lúdica, ¿no? Sí, además, fíjate que yo agregaría a esto el que, mira, definitivamente hoy lo vemos, y digo, para la gente que nos está escuchando, que tenga un ejemplo tal cual, un ejemplo muy, muy, pues que exprese perfectamente lo que estás diciendo, es de que hoy por hoy tenemos, la verdad, Carlos María, tenemos políticos, tenemos gente de nuestra vida cotidiana y con puestos trascendentes y muy importantes para nuestro país, que definitivamente no saben hablar, no saben escribir, no saben expresarse, no saben manifestar una idea. Es más, no saben hilar una idea más allá de un renglón. Entonces, verdaderamente es muy importante lo que estás diciendo, de verdad. A mucha gente quizá le moleste este comentario que acabo de hacer, pero es una realidad en nuestro país, sobre todo, el que verdaderamente, en serio, vemos a profesionistas que no saben hablar. No saben hablar y no saben pensar, mi señor Federico. Eso es. Así es estructurar una idea, Carlos María. Muy, muy, muy delicado, porque luego son encargados de llevar los derroteros de distintas cuestiones de nuestros municipios, estados y del país, y piensan muchas veces que esto, justamente el pensar, es como un hecho por antonomasia de las personas, y realmente hay que ejercitarlo para poderlo ejecutar de la manera más eficiente posible, y sin duda la lectura contribuye a ello. Así es, Carlos María. Ahora, Esto, ¿en qué recinto será esto de la Feria Nacional del Libro allá en León, Carlos María? Mira, todo esto del tema de la gran fiesta de la palabra que vamos a tener ahí en León, Guanajuato, se lleva en el Poliforum, que es un recinto a todas luces, con todos los servicios de primer nivel. Sí. La gente que nos quiera acompañar va a poder estar en un recinto muy cómodo, bien iluminado, fresco, con servicios de hotelería, de todos los servicios de restaurante y todo eso al alcance de la mano. Además, déjame decirte que ahí en León nos hemos enseñado a comer muy bien y a descansar muy bien, entonces se van a pasar una semana con el pretexto de los libros. Sí, qué bueno que lo dices, porque existe toda la infraestructura necesaria, para este y para cualquier evento de cualquier magnitud, la verdad, Carlos María, y qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, pues la gente además puede ir preparada para pasarse todo un día. No es el paseo de que vaya únicamente a ver los libros, sino que habrá actividades alternas y que, definitivamente, evidentemente los libros, y además participarán plumas muy importantes, Carlos María. Sí, como no, mira, pueden hacer todo un fin de semana en el que de viernes a domingo pueden estar dos buenos ratos en la Feria del Libro, pueden ir a visitar nuestros demás recintos culturales, exposiciones de arte contemporáneo, de arte histórico, de Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en fin, pueden pasar un gran fin de semana y luego deleitarse con las grandes plumas que traemos para esta Feria Nacional del Libro, que no son menores, ¿eh? Tenemos gente como Gilles de Bovetsky, filósofo y pensador francés, estupendo, altamente recomendado. Benito Taibo, con su obra Corazonadas, que es una narración de un viaje de un pariente suyo, de él mismo, y bueno, tiene como eje central el amor, pero de una manera muy entretenida. Tenemos también a una de las grandes plumas de la literatura latinoamericana, heredero de todas las glorias de Vargas Llosa, que es Santiago Roncagliolo, con el terror de la literatura latinoamericana, que también es un imperdible. En la inauguración tenemos a Amparo Dávila, que esta hermosísima maestra que nos ha llevado a través de las letras a muchos mundos fantásticos, y bueno, pues le entregaremos ahí en la feria el compromiso con las letras. En fin, es una cartelera muy muy vasta. Yo les invito a que la sigan en nuestra página de FENAL, en Facebook, en nuestra página del Instituto Cultural.org. Ahí van a poder encontrar toda la información referente a la cartelera, y que hagan su itinerario para que puedan pasar un fin de semana en León de lo más a gusto y padre, ¿no? En nuestra ciudad. Sí, además nutritivo intelectualmente hablando, literariamente hablando, así que pues Carlos María Flores, de verdad, gustazo en saludarte y muchas gracias por tu presencia aquí en estos micrófonos. No, hombre, yo estoy encantado de estar aquí en tu espacio, Federico, te mando un abrazo, espero que nos veamos allá en la feria, invitar a todo tu auditorio a que nos acompañen del 28 de abril al 7 de mayo en León, Guanajuato, la Feria Nacional del Libro. Un abrazo y un gustazo. Gracias, además no está nada lejos, ya está muy cerca todo, así que gracias, Carlos María Flores. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, Carlos María Flores, él es el director del Instituto de Cultura de León, y que, bueno, pues él es el responsable, ¿no?, el que lleva toda el peso de la organización de esta Feria del Libro de allá de León. Bueno, pues también ya les había yo mencionado de que los iba a llevar a Morelos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un evento, Cinema Planeta, es el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México, pero allá en Morelos, en este estado, bueno, pues justamente que hace frontera con la Ciudad de México y que, bueno, pues circundante, tienen varios estados y que los invitamos a que visiten. Pero justamente para que nos platique de este Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, tenemos a Manuel Cepeda Mata, él es el subsecretario de Fomento a las Artes, precisamente de la Secretaría de Cultura de Morelos. Manuel Cepeda, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, contento de estar contigo y con tu auditorio. Así es, Manuel. Oye, pues platícanos de qué se trata de este. Fíjate, además, el nombre, digo, no es de que sea raro por extraño, no, sino que me parece muy interesante el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente. Así es un festival de cine que efectivamente se encarga de reproducir, de proyectar películas que tienen que ver con el medio ambiente. Y no tan solo no tan solo se proyectan documentales, que es lo más común, sino ya se proyectan ficciones, anda por ahí hasta una comedia colada en la selección oficial del festival, en donde dan cuenta de lo que está pasando en el mundo en cuestiones de medio ambiente. No es ya el regaño, anteriormente íbamos a este festival muy contentos, salíamos regañados, salíamos, híjole, ¿qué estoy haciendo mal? O sabiendo lo que estábamos haciendo mal. Pero en esta ocasión es más bien un festival propositivo en donde nos muestran qué es lo que podemos hacer para poder contribuir a que este planeta no se nos deteriore de manera tan rápida como está llevando ahorita, desafortunadamente. Entonces, vale mucho la pena echarle un ojo a la cartelera completa, porque hay documentales, hay cortos largos y hay ficciones que de eso tratan, de hacer conciencia de qué es lo que está pasando en torno al medio ambiente que tenemos ahorita en el planeta. Me parece de la mayor importancia eso, Manuel, porque de pronto sí veo muchas acciones por parte de autoridades culturales en todo el país. No obstante, la pregunta es, ¿cuál es la utilidad? Porque sí, de pronto, bueno, hay dinero, la danza de los dineros también por ahí, hay eventos, hay festivales, en fin, pero ¿cuál es el uso práctico, ¿no?, de todo este mensaje que se envía? Y este me parece una muestra. Así es, la verdad es que son películas que nos hacen reflexionar. Hay películas muy crudas, hay películas muy fuertes, pero hay películas que nos ayudan a ver, fácil, o sea, sí, no puedo definitivamente irme a amarrar a un árbol, sí puedo dejar de consumir unicel, sí puedo evitar el popote, sí puedo ir con mi bolsa de lona o una bolsa que pueda ir y traer al súper y no pedir que me embolsen todo. En fin, hay muchas acciones que uno, al terminar de ver Cinema Planeta, hace conciencia de que con cosas tan sencillas podemos ayudar muchísimo en el ahorro de agua, el ahorro de luz. Pero como les decía al principio, no tan solo es un regaño, no es una forma como de enseñarnos, sino más bien de conocer todo lo que se está haciendo en el planeta, las diferentes formas. Por ejemplo, hay una colaboración muy importante con la Secretaría de Energía a nivel federal, en donde dan a conocer todo lo que se está haciendo con la reforma energética, toda la parte está pues muy técnica tal vez de la reforma energética, pero que realmente funciona y está llevándonos a que poco a poco nos metamos en este ahorro de energías que van a terminar en algún momento. Entonces, la nueva utilización de energías renovables también está dentro de este festival. En fin, la verdad es que de una forma muy lúdica, muy práctica, nos enseñan a ver el planeta de otra forma. Eso me parece muy, muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué hago? Ya me convenciste, yo estoy acá en la Ciudad de México, o en Puebla, o en Veracruz, o en el Estado de México, en fin, a Tlaxcala, y quiero ir. ¿Qué hago? Pues es, la verdad, es lo más fácil y sencillo, porque la mayoría de las actividades, porque Cinema Planeta, como bien lo dice su directora, Eleonor Insunza, no es un festival nada más, es una forma de vida. Y aquí en Morelos suceden el 90% de las actividades, dentro de las que destacan, por ejemplo, hay una sección muy bonita que se llama Salas Ambientales, en donde se invita a primarias y secundarias del estado de Morelos a que asistan a ver estas proyecciones, y son proyecciones que tienen que ver con sus edades y con una forma de enseñarles a cuidar el medio ambiente. Entonces, esa parte es muy bonita. Pero hay otras que tienen que ver con huertos, con pláticas que tienen que ver con la ecología, con conferencias, en fin. Y aquí en el estado de Morelos comenzamos el 2 de mayo con una selección con una película de estas combos, que son varios cortometrajes producidos por el festival, porque el festival de verdad que es una forma de vida, no tan solo es un festival. Ellos mismos ya hicieron sus cortometrajes de qué es lo que pudiéramos hacer o de situaciones del planeta bastante bastante reconocibles. Entonces, en el 2 de mayo se inaugura el festival y hasta el 15 de mayo van a poder venir aquí a Cuernavaca y ver toda la selección. Pero si no tienen tanto tiempo, 15 días después, en la Cineteca Nacional, los que nos escuchan en la Ciudad de México y toda su zona conurbada, van a poder también disfrutar de Cinema Planeta en las proyecciones. Pero dense una vuelta a Morelos, de verdad que ahorita Morelos el clima está espectacular, hace un calorcito muy rico, y pueden disfrutar no tan solo de las proyecciones de cine, sino de todo lo que es Cinema Planeta, talleres, conferencias, charlas, y por supuesto del cine. Así es, así es. Pues Manuel Cepeda, muchísimas gracias, y nada más repítenos por favor dónde podemos consultar rápidamente el programa.

durante este periodo a las empresas les hemos ayudado a que vendan más. Hemos trabajado en 8 países, hemos tenido la oportunidad de ayudarle a empresas de diferentes tipos a crecer en sus ventas y bueno, ahora estamos en planes para entrar a la Ciudad de México. ¿Hoy podemos hablar de eso? Bueno, soy Alberto Cárdenas, soy el fundador de la empresa hace 13 años y bueno, hemos entrado a una industria que es muy poco conocida, en donde pues si tú entras a internet y buscas consultorías en ventas, pues no hay muchas. Es una disciplina en donde muchas las personas que liderean una empresa dan como por sentado las estrategias comerciales o la forma de armar sus estructuras comerciales y no hay mucha profesionalización. Inclusive si te vas a bases de datos de empresas, perdón, de carreras en México, te darás cuenta que hay más carreras que tienen que ver con temas nucleares que con temas en ventas, siendo que en México tal vez el 10% de los profesionistas, 1 millón de personas tal vez, se dedican al tema de las ventas. Esto quiere decir que ustedes ya tienen una experiencia extraordinaria. Ustedes se dedican, como nos estás comentando, a fortalecer a empresas, a incrementar las ventas, cumplir con sus planes, por supuesto, sus planes de negocio de manera sostenible, eficiente. Platícanos exactamente qué es lo que llevan a cabo ustedes como consultoras. Sí, mira, nosotros recibimos pedidos de ayuda porque quiero crecer en ventas. Este pedido de ayuda porque quiero crecer ventas, tú te imaginarás, Rubén, que puede tener diferentes... digamos que plataformas, ¿no? Exactamente. O sea, puede responder a diferentes necesidades. Puede ser desde mi fuerza de ventas necesita una mayor capacidad de cierre, ¿no? Que tiene que ver con capacitación. O hay otras empresas que te dicen, no, es que mi producto no se está desempeñando bien en el mercado. Entonces, si tú quieres, nosotros somos especialistas en hacer la estrategia de ventas. Imagínate que tiene que ver una capacitación en la fuerza de ventas con reformular el producto para que tenga un mejor desempeño en el mercado. Entonces, cuando tú recibes una llamada de quiero crecer más, tengo problemas con las ventas de mi producto, lo primero es entender y localizar el problema exacto del problema exacto que está teniendo la empresa y en base a eso poderle ayudar. ¿Okay? De temas tan estratégicos como reformular el producto o tan tácticos como una capacitación en ventas. ¿Okay? Correcto. Esto nos da, pues obviamente, una idea de que toda empresa necesita el fuerte, la médula son las ventas. Es donde ustedes van a apoyar y obviamente abarca una amplia gama de negocios, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos... Hay varios tipos. Uno, como tú sabes, en las ventas, bueno, el vende más el temor que la ambición. Entonces, tal vez el 60% de las llamadas que recibimos es de compañías que sus ventas o están estancadas o están bajando. Y el otro 40% de compañías que van bien, pero quieren vender más, escalar sus ventas a través de la profesionalización de sus áreas comerciales. Y esos son los dos tipos de llamados que recibimos. Lo primero que hacemos es localizar el problema. El problema puede estar en dos ámbitos muy grandes. ¿Okay? Vamos a dividir los problemas en ventas en dos grandes categorías y así poder encontrar cuál es la solución más adecuada a este problema. El primero es que sean productos cuya demanda están bajando. ¿Okay? Que ahora con temas tecnológicos pues eso sucede muy a menudo. Imagínate que tú eres consultor en ventas, Rubén, y de repente te habla hace 5 años Blockbuster. Uh-huh. Oye, Rubén, tú que eres consultor en ventas, necesito que me hagas un plan de ventas en punto, capacitación al personal, una promoción, porque mis ventas están bajando, ¿no? Y ya habla Blockbuster. No, oye, no pues ya, ya es como que... Espérame, compadre, necesito tu Netflix, ¿no? Porque... ¿De dónde se resucitan muertos, no? Sí, ¿no? Entonces, obviamente, un problema en baja de ventas con productos que la demanda está bajando, ¿okay? se tienen que arreglar desde recomponer el producto. Exacto. Ahorita te doy un ejemplo muy obvio que es Blockbuster, pero lo mismo puede pasar con otras industrias, universidades o productos de consumo, con nuevos competidores, con productos más baratos, con productos de nueva tecnología. Eso puede ser de cualquier industria. Entonces, y si este problema no es de producto, digamos que ahora sí, no eres Blockbuster, pero te habla un producto, un fabricante de productos industriales, una industria muy madura y que va a seguir existiendo y que no va a ser reemplazado por ningún software o nada digital. Entonces, digamos, lo das por bueno. Entonces, tu problema en ventas no es con la demanda del producto. El producto está en un mercado que está creciendo y no hay nuevos competidores que amenacen tu posición de mercado, ni nuevas tecnologías que lo sustituyan. ¿Ok? Bueno, check, palomita. Perfecto. Entonces, tu problema está en el área comercial. Todo eso ustedes se dedican a sacarlo, a sacarle provecho, a sacarle jugo, y obviamente a los que se encuentran en, digamos que con cero noción de lo que están haciendo, obviamente les ayudan a que su producto, a que sus artículos salgan adelante. Oye, platícanos acerca de esta alianza con Fechter & Fechter, por favor. Ah, muy bien. Mira, hemos encontrado aquí en Selector tanta necesidad del servicio que damos, dado que hay muchas empresas, como tú decías hace rato, con posibilidades, con necesidad de ser ayudadas, que buscamos a través de Fechter & Fechter, que es un especialista, el especialista más reconocido para hacer franquicias en México, con mucho historial, es Fechter & Fechter. Empezamos la relación contratándolos para que nos ayudaran a desarrollar un modelo para poder llevar nuestros servicios a una mayor cantidad de empresas. Y ahí es donde nos conocimos. Nos ayudaron en ese proceso, ya nos ayudaron a definir ese modelo, y nos conocimos Ferenc Fechter y un servidor. El Ferenc es el fundador y director general de la consultoría Fechter & Fechter. Y luego pues hicimos mucho clic. Fechter es una gran persona, aparte de que sabe mucho de franquicias como persona a nivel personal, es de altos valores, y hicimos mucha empatía y vimos que nuestros dos servicios eran complementarios. Entonces nosotros teníamos clientes con necesidades de franquicias en donde Fechter & Fechter nos puede ayudar mucho, ayudarles a crecer, y la firma de consultoría Fechter & Fechter tiene una gran cantidad de clientes que necesitan alguna estructura comercial estructurada para crecer las ventas a nivel de las oportunidades que merece el producto o servicio que vende. Es la estrategia comercial en donde nosotros somos especialistas. Entonces, en base a eso hicimos la alianza que estamos arrancando en estos días. Me parece extraordinario. Oye, pues finalmente la idea, el propósito es acercarse aquí a la Ciudad de México. ¿Nos deseas compartir, por favor, tus redes sociales, donde podemos estar pues en contacto con ustedes, los teléfonos, para las personas obviamente interesadas en este tema tan importante? Si eres tan amable, por favor, Alberto Cárdenas. Sí, claro que sí. El teléfono del corporativo que está en Monterrey es la 981-824-7000. Las oficinas en México, que es el 55-1209-0102. También pueden entrar a nuestro sitio de internet www.talexpert.com. También nos pueden buscar en LinkedIn o en Facebook. Perfecto, así los vamos a buscar, Salexperts. Que sería, obviamente, sale experta, así tal como se escucha, sin problema, ¿eh? Oye, Alberto, pues muchas gracias por estos minutos que nos has obsequiado. Siempre tenemos nuestra sección de empresas de éxito aquí en el Punto Crítico Radio, así es que ha sido un placer el que nos tome la llamada a platicar contigo hasta allá, hasta la tierra de Monterrey. Un fuerte abrazo, a tus órdenes. Muchas gracias por la llamada, Rubén, te mando un abrazo y espero vernos pronto. Estaremos en contacto ahora que están aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, la invitación está abierta. Un fuerte abrazo y a tus órdenes. Hasta pronto.